Nos encontramos en el Departamento de Salud de la Municipalidad de Osorno para conocer datos y también informar a la comunidad, sobre todo a quienes están atentos a lo que sucede a través de www.paislobo.cl con respecto al proceso de vacunación que continúa y también hay consultas con respecto a este tema. Y para ello vamos a conversar con la encargada comunal de vacunación, Carolina Acerro, enfermera del Departamento de Salud de la Municipalidad de Osorno, para que nos comente y también nos señale cuál es el proceso que se está realizando actualmente, quiénes se están vacunando y también algunos de los lugares, obviamente, donde se está realizando este proceso. Carolina, País Lobo Prensa te saluda y coméntanos un poco, ya algo habíamos conversado con respecto a este tema de la vacunación del COVID-19 que continúa en el mes de noviembre. Mucha atención también para quienes nos están escuchando. Exacto, sí. La vacunación sigue esta semana con los niños de 6 a 11 años para primeras y segundas dosis en todos nuestros puntos de vacunación de la comuna. Ya el único diferente que es exclusivo para niños es el auditorium del Instituto Comercial, que su ingreso es por calle Bulnes. Y también pueden acercarse a cualquiera de los otros puntos que ya están establecidos en la comuna, pero esos puntos también reciben a las otras personas que los cita el calendario. Estamos también vacunando con primeras dosis a todas las personas que no tengan ninguna dosis, mayores de 12 años, pueden acercarse a cualquiera de los otros puntos de vacunación. Segunda dosis a los que les corresponda. También tenemos vacunación de embarazadas desde las 16 semanas de gestación, eso es para la primera dosis. También tenemos las dosis de refuerzo. Menores de 55 años vacunados esta semana con segunda dosis hasta el segunda dosis Sinovac hasta el 4 de julio. Y personas vacunadas con esquema completo distinto a Sinovac, que puede ser una vacuna CanSino, Pfizer, AstraZeneca, vacunados hasta el 6 de junio, y esas son las personas mayores de 16 años. Para mayores de 55 años, todas las personas que hayan recibido vacuna Sinovac, Pfizer, CanSino, AstraZeneca, vacunados hasta el 4 de julio, se pueden acercar a nuestros puntos de vacunación. También estamos vacunando a personas inmunocomprometidas con dosis de refuerzo a partir de los 12 años. Por ejemplo, personas que tengan trasplante de órganos sólidos, que estén con cáncer en tratamiento, enfermedades autoinmunes, se pueden acercar para el refuerzo si es que fueron vacunados con su segunda dosis hasta el 10 de agosto. Nuestros puntos de vacunación generales son la sede del Comité de Desarrollo Social en Quinto Centenario, sede Junta de Vecinos Lago Rupanco en Ovejería, Parroquia Santa Rosa de Lima en Centeno, esquina El Alba, el gimnasio de la empresa Nestlé en Ejército 577, Club de Rayuela de Rahue Alto, calle El Salvador, sin número, frente al cementerio Rahue Alto, Gimnasio Escuela Juan Ricardo Sánchez, ese es en Franque, y el gimnasio del colegio Star College en Manuel Rodríguez 1355. Perfecto. También señalar lo que habíamos indicado anteriormente, los menores de 6 a 11 años, si bien es cierto, podrían estar en alguno de estos locales, pero hay uno que es solo para ellos, que es el auditorio del Instituto Comercial, ¿cierto? Exacto, sí. Ese lugar solo recibe niños y ya tuvimos recepción de mayor cantidad de dosis el día de hoy para poder vacunar con Sinovac o Pfizer a nuestra población. Las personas que requieran AstraZeneca, en este momento solo contamos con dosis en el gimnasio de Nestlé, hoy y mañana lo más probable. Y las personas se pueden acercar a vacunar. ¿Cómo es todo el proceso hasta ahora? Nos imaginamos, la gente ha acudido, de hecho, a estos recintos de vacunación por un tema importante. Se habla que de repente, producto de la situación que se ha generado de mejora, hay un pequeño relajo, pero me imagino la gente sigue asistiendo a lo que es la vacunación en estos distintos puntos. Sí, nosotros, Osorno, por lo menos estas últimas 2 semanas, ha presentado un gran aumento en el flujo de las personas que acuden a los puntos de vacunación. Estábamos vacunando aproximadamente 1.400 personas y pasamos de un día a otro a vacunar más de 2.000, 2.500 personas diarias. Entonces, por eso a veces se ven filas bastante largas, pero intentamos hacer todo lo posible para que las personas se puedan vacunar teniendo las dosis claramente. Hay días que hemos quedado sin stock por la cantidad de personas que también acuden a los puntos de vacunación. Una consulta más, yo estuve también por el tema de las dosis de refuerzo en el gimnasio del Colegio Star College Y obviamente, como son de refuerzo, se pide el pase de movilidad o también el carnet que se le entregó en algún minuto de vacunación. Debo decir que también fue bastante rápido, no tuve un mayor problema ahí. Pero, por ejemplo, para las personas que se vacunan por primera vez, ¿ellos tienen que llevar algún documento, carnet de identidad? Sí, las personas que acuden por primera vez deben acudir con su carnet de identidad o los niños, si no tienen su carnet de identidad, deben acudir con un certificado de nacimiento. Esto es para no tener errores de registro, que el RUT esté correcto y siempre los niños, todos los menores de edad, deben ir acompañados de un adulto responsable. El proceso continúa, ¿cierto? Esto es muy importante, hay consultas de la gente en distintos puntos, esto se está continuando en los distintos locales. Exacto, hay continuidad, solo que como usted conoce, igual hemos tenido algunos días de quiebre de stock, pero ya hoy retomamos bastante bien, tenemos un muy buen stock que esperamos pueda abarcar a toda la población el día de hoy, que hoy día ya es jueves 4. Los horarios siguen siendo los mismos, ¿cierto? Exacto, sí, los horarios de lunes a jueves de 9 a 12 horas y de 2 a 4 de la tarde y el viernes siempre es de 9 a 14 horas. Perfecto, entonces la invitación es a acudir a quienes están en el rango etario para que se inoculen con respecto a esta campaña de vacunación del COVID-19. Antes de cerrar, recordamos también para quienes nos están escuchando, entonces, mucho ojo, sede del Comité de Desarrollo Social, ubicada en 12 de octubre 1370 en el sector de Quinto Centenario, uno de los locales de votación, la sede de Junta de Vecinos Lago Rupanco en el sector de Ovejería Abajo, la parroquia Santa Rosa de Lima, en Centeno, esquina del Alba, en el sector centro oriente de la ciudad, el gimnasio Nestlé, en la calle Ejército 577 en Rahue Bajo, el club de Rayuela Rahue, en calle El Salvador, sin número, frente al cementerio Rahue Alto, y se ubican de forma inmediata. El gimnasio de la escuela Juan Ricardo Sánchez en el sector de Franque y el gimnasio del colegio Star College, Emanuel Rodríguez 1355, sector centro oriente de la ciudad, donde me vacuné yo de paso y es bastante expedito, de hecho, hay que señalarlo. También lo estábamos conversando, de hecho, con Carolina, para los menores, niñas y niños de 6 a 11 años, si bien es cierto, si van a algún local no se les va a negar el proceso de vacunación. Lo mejor es ir al auditorio del Instituto Comercial porque ahí está todo lo que es la vacunación de los menores de 6 a 11 años. Instituto Comercial que está ubicado en calle Bulnes. El ingreso por calle Bulnes, de repente alguien llega al ingreso principal, no vea lo que es abierto este colegio. Ojo, el ingreso es por calle Bulnes y ahí puede llevar a los menores de 6 a 11 años de edad con su carnet, me imagino también certificado de nacimiento, y lo recomendable acompañado de un adulto. Exacto, ¿cierto? Acompañado siempre de un adulto responsable. Perfecto, entonces ahí está para todos quienes están atentos al proceso de vacunación, lo que se está realizando, un proceso que hasta ahora se lleva de forma normal, un proceso donde pueden ir todas las personas que le correspondan según la edad. Señalemos de nuevo que hay primera dosis, están los menores de 6 a 11 años, los menores de 55 años y los mayores de 55 años, ¿cierto? Exacto. Y las segundas dosis si les corresponde, incluso si han pasado más de 28 días y se atrasó por algún motivo, ha pasado más de un mes, dos meses, igual le invitamos a completar su esquema. Perfecto, ahí está entonces para todos a través de País Lobo Prensa, en este caso informando de la situación de las vacunas para que todos estén informados y accedan a los distintos lugares de vacunación y así la población en general esté inoculada y si por algún motivo lamentablemente llega a contagiarse el COVID esté preparado. Y obviamente, una última consulta, la vacuna obviamente previene la situación, pero no el contagio, ¿cierto? Exactamente, la vacunación no previene el contagio, pero sí va a prevenir los síntomas graves que pudiera presentar la enfermedad. Por eso los motivamos a poder vacunarse, a poder completar sus esquemas y a también tener su dosis de refuerzo. Perfecto, muchas gracias. Ya están entonces las palabras de Carolina Cerro, enfermera encargada comunal de vacunación con respecto a este proceso para todas las consultas que se han realizado para que sepan cuáles son los lugares, quiénes se vacunan esta semana y puedan acudir a inocularse. Para País Lobo Prensa, Juan Pablo Angulo.